Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Último y brevísimo bloque de hoy para Despertando en un Nuevo Amanecer. El bloque anterior fue así como espeso por, bueno, la profundidad del tema que estábamos tratando. Así que nada, en un momento de relax total, me aproximo al rincón en el que se halla el afamado tío Gomita. Y yo ya no me hago más cargo de nada, es responsabilidad de él. Buenas tardes, queridos oyentes. Les quiero contar un cuento. Resulta que había una capilla con un cura que venía poquita gente a visitarlo. Y todos los días venía un viejito, un mendigo, con un perrito a pedirle comida y a visitarlo. Bueno, entonces un día se le ocurre una idea al curita, porque no venía gente a la iglesia, de decirle al viejito este que venía, con el perro, le dice, mirá, le dice, vamos a hacer algo. Vos te subís arriba, ¿sí? Y cuando yo digo, en el medio de la misa, extiendo los brazos y digo, los ángeles prenden las velas, vos agarrás y me prendés todas las velas. Entonces la gente va a pensar que es un milagro. Bueno, primer domingo, extendió los brazos en un momento de la ceremonia y dijo, los ángeles prenden las velas, y se prendieron todas las velas. Ah, la gente pensó que era un milagro, ¿viste? Se empezó a correr la voz en el pueblo y también, ¿viste? El cura en la ceremonia, de golpe, los ángeles prenden las velas y se prendían las velas, ¿viste? Ya llegó un momento que no entraba nadie en la capilla porque todos querían ver ese milagro, ¿viste? Y un día estaba llenísima de gente. Y el curita, en el medio de la misa, extiende los brazos y dice, los ángeles prenden las velas. Y nada. Los ángeles prenden las velas. Y nada. Los ángeles prenden las velas. Y de arriba se escucha, el perro me mió los fósforos. Bueno, aplauso y nos vamos. Esto fue Despertando en un Nuevo Amanecer. Volvemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde acá por la 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantener.